honrado a una persona maravillosa, un amigo, que aunque está distante ya hace muchos años de su función como periodista acá, sobre todo el Buenos Aires Herald, nos marcó en la historia. Y estamos felices, agotadas, pero felices por todo lo que significó ayer y hoy la restitución del nieto número 98. Es un joven que buscó su identidad, es un joven que dudó y tocó el timbre, bueno, en la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que trabaja con abuelas, y se dio esas cosas milagrosas. Por eso esto, lo que hoy concluimos con una conferencia de prensa, es esa otra posibilidad que existe, y por eso hay que sostener todo lo que son leyes que están mañana en el Parlamento para el avance del Banco Nacional de Datos Genéticos, de todo lo que sea el rescate de muestras genéticas, etcétera. ¿Qué es? Que un chico busca y a veces lo encuentra a su familia. Él no la encontró en el año 2007, porque no lo estaban buscando. Luego alguien que se atrevió a hablar desde el exilio, una persona liberada, más un represor que también confesó que una señora desaparecida con su marido había dado a luz y era la chica del matrimonio Amarilia Molfino, hace que se analice hace un mes todos los familiares de esta chica y este muchacho, y que en el banco de datos genéticos, por eso hay que actualizarlo, magnificarlo, ese banco que es una maravilla, creado por nosotros en 1984, se entrecruza al revés la familia con los chicos que no dieron con nadie, y ahí aparece que este chico es el hijo de ese matrimonio. No, sí, tiene 29 años, el nombre de él es ¿vos te acordás ahora? ¿Sí? Martín, porque son tantos los chicos. Bueno, Martín es un chico maravilloso, un chico que se encontró con tres hermanos mayores que él, hijos de este papá y de esta mamá, con un montón de tíos del Chaco. Sí, el papá y la mamá están desaparecidos, ya le vamos a armar el archivo biográfico familiar para que él se encuentre. Hoy vio fotos, ayer se encontró con su numerosa familia, que le contaron sus historias. Nosotros los dejamos solos en un ámbito de abuelas y se oían las carcajadas y los momentos felices. Bueno, empieza una nueva vida, está muy bien, y hoy va a ser recibido ahora dentro de un rato por la presidenta, porque la presidenta, que nos acompaña en todos los actos de derechos humanos, nos felicitó, me llamó, habló conmigo y quiere conocerlo para abrazarlo, porque parece que sabe mucho del papá y de la mamá, que también militaban, y ella, bueno, también fue una militante. Así que yo quiero destacar este gesto, ¿no? Porque en otros momentos hemos encontrado otros nietos y nunca nos llamó un presidente. Es bueno que nos llamen, porque ellos son parte de esta historia, son el poder del Estado, ¿no es cierto? Y que nos ayuden es una obligación, pero también para nosotros es un lindo calor que se recibe. Así que bueno, es un día muy especial, el agotamiento de alegría, y compartir ahora con este hombre este momento. El tratamiento del proyecto de ley de Banco. Bueno, esperamos que el sentido común y la humanidad que cada parlamentario tenga en su corazón hagan que estas leyes prosperen. Estamos explicando por todos los medios que no es una ley que hizo Cristina ni nadie, la hicimos las abuelas, nuestros abogados, con consulta con profesionales de la jurisprudencia impecables, y que una de esas proyectos de ley responde al pedido de la Suprema Corte, que es el rescate de elementos en las casas de los chicos que se niegan a que se los pinche. Acá no hay pinchadura ni hay compulsividad, acá hay ir a una visita y sacar prendas o elementos. La otra ley es la optimización del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es creación de abuelas, no de cualquiera. Acá no nació por generación espontánea. Fue un trabajo nuestro porque queríamos saber la manera de identificar a nuestros nietos. Esto, este banco trabaja muy bien, pero pertenece a dos órbitas de gobierno que perjudican mucho el dinamismo. Pasarlo todo a un solo gobierno, que sería el nacional, porque es Banco Nacional de Datos Genéticos desde siempre. Eso se cuestiona porque no se lee ni la letra del proyecto de ley ni la intención. Se adjudican como una venganza de alguien contra otro. Y eso es un error político enorme de quien lo hace. Bueno.